Creíste que Acapulco eran playas y palmeras. Aquí hay gente que trabaja, que estudia, que se esmera. Hip hop el instrumento ante violencia, balaceras. Pues mirar firme adelante es lo único que queda. Otro invierno se ha perdido, otra roja primavera. De la opresión en Costa Chica, de eso ya no te acuerdas. El que no se equivocó, lance la primera piedra. Nos dominan intereses y entidades financieras. Aquí solo se paga sueldo mínimo de obrero, pero con un corazón más puro y duro que el acero. En tiempos de miseria, solo pocos son sinceros. Nos devora la ambición y del dinero prisioneros. Habla bien de acá, que son esas mamadas. A causa de propaganda, una población cegada. Y a la gente programada para que los actos fallen. Porque las personas educadas es difícil que las engañen. Corporaciones mundiales, el veneno y la falacia. Que se pudran los masones y la antigua aristocracia. La guerra es un negocio de corruptos y ratas. Aquí los malos visten de traje y de corbata. En cuestiones de deporte han hecho muy poco. En materia de cultura han hecho muy poco. En cuestiones de educación, yo mejor de eso ni hablemos. Más libros y menos armas, eso es lo que queremos. Yo soy el reflejo y del pueblo la sinfonía. Obstáculos y espinas en la larga travesía. De odio sé muy poco, pues me enfoco en la alegría. Respetando a mis hermanos pa' vivir en armonía. Running in the streets, I want to be strong. Listening my song, in the dark along east. Se les acaba el tiempo, así que el tiempo ahorren. Mi canto es contra esos que se creen los superiores. Mirando hacia adelante sabemos a dónde vamos. Mirando hacia adelante sabemos en dónde estamos. Mirando hacia adelante sabemos a dónde vamos. Mirando hacia adelante sabemos en dónde estamos. Yeah. Pa' mi gente. En el beat, sí. Acapulco underground, Acapulco underground.